Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es en Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en LU3, Hospital de Día que pertenece al área de salud mental del Hospital Pena y que forma parte de la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Para el programa de hoy, como siempre, mucho material, mucho comentario, muchas lecturas, varias de las cuales vamos a compartir en este primer bloque. Nunca fue fácil, pero... Hola, me llamo Bruno y voy a leer un texto que se llama Comicios Baratos. Dice: las elecciones de ayer han pasado tan tranquilas que ni mesas se instalaron en el atrio. Date cuenta, los escrutadores no se acordaron de la votación hasta que Bustos, el secretario de la municipalidad, le llevó las actas fraguadas en casa de Ferreiro para que les firmaran y mandarlas después a la capital. Dicen que uno le dijo: no se apure tanto, amigo, si las elecciones son el domingo que viene. Y lo mejor es que Bustos se quedó en la duda y corrió a consultarlo a Ferreiro, que a la noche lo contaba en el club, riéndose a carcajadas. Total, sin que nadie se moviese de su casa, sin gastar un centavo, hubo 1.200 votantes por la lista del gobierno, lo que da a Pago Chico una enorme importancia política. Así se hace patria. Salud. Combatir el cansancio en primavera. La llegada de la primavera puede ser muy agradable para muchas personas, sin embargo, no para todo el mundo, ya que más de la mitad de la población mundial se ve afectada por la astenia primaveral. Esta produce gran cansancio y fatiga en quienes la sufren. Es un trastorno temporal caracterizado por la debilidad común en poblaciones de entre 20 y 50 años que afecta especialmente a las mujeres. Los principales síntomas son agotamiento físico y mental a través de la desmotivación o la ansiedad excesivas. Sin embargo, no está relacionada con la somnolencia, dicho es en las mañanas y al despertarnos, cuando más se nota y por mucho que hayamos dormido o descansado, bien, sigue afectándonos. En ocasiones la astenia primaveral era relacionada con otras dolencias como infecciones, anemia, celiaquía, embarazo, trastorno del sueño o déficit de vitaminas. Si uno se nota muy decaído durante la primavera, debe realizarse en primer lugar un análisis de sangre para ver si tiene algún déficit. Si no es el caso, se recomienda seguir una serie de pautas que reforzarán la barrera protectora y permitirán llegar al verano con la debilidad intacta, física intacta, quiero decir. Esta estación puede tener un efecto positivo en nuestro ánimo, aunque también puede afectar a nuestro cuerpo. Precisamente los cambios de temperatura y el aumento de polen en el aire pueden debilitar nuestras defensas y aumentar las probabilidades de padecer alguna infección, resfriado o alergia. Lo mejor es la prevención, preparado nuestro sistema inmune para que esté fuerte y sano. Actividad física, una de las mejores opciones para subir las defensas y además aumentar la vitalidad del cuerpo es hacer ejercicio físico. Lo recomendable sería al menos 3 veces por semana durante unos 60 minutos, una hora. Alimentación balanceada, se debe llevar una dieta variada y equilibrada consumiendo vitaminas A, B o C, minerales como el cobre, el hierro, el zinc, al menos no ricos en beta-caroteno. Bueno, buen descanso, dormir repara los daños celulares. sufridos durante el día, por lo que el descanso nocturno ayudará a nuestro sistema inmune a recuperarse y aumentar sus fuerzas. Lo recomendable es seguir pautas correctas de sueño, evitar trasnochar demasiado y llevar un ritmo de sueño de 6 y 8 horas diarias. No, entre 6 y 9 horas diarias, dice. Mi nombre es Pablo y voy a leer un verso del hornero. Adelante. La casita del hornero tiene alcoba y tiene sala. En la alcoba la hembra insulta y tal. No. Sí, se ve, pero... Espera. Bien. Presentate de vuelta. Sí, mi nombre es Pablo y voy a leer un tema de que se dice del hornero. Ahora sí. La casita del hornero tiene alcoba y tiene sala. En la alcoba la hembra instala justamente el nido entero. En la sala muy orondo, el padre guarda la puerta con su camisa entreabierta sobre su buche redondo. Lleva siempre un poco viejo su traje aseado y sencillo, que con tanto hacer ladrillo se le ha puesto bermejo. Elige como un artista el gajo de un sauce añoso o en el poste rumoroso se vuelve telegrafista. Atrás si el barro está hablando, canta su gozo sincero. Yo quisiera ser hornero y hacer mi choza cantando. Así le sale bien todo y así en su honrado desvelo trabaja mirando al cielo desde el agua de su lodo. Por fuera la construcción como una cabeza crece mientras por dentro parece un tosco y buen corazón. La trabaja en paja y barro, lindamente la trabaja que en el barro y en la paja es arquitecto bizarro. La casita del hornero tiene sala y tiene alcoba. Aunque en ella no hay escoba, limpia está con todo de menos. Muy bien, para, buena ayuda, muy bien. Soy Violeta Barrera y voy a leer una estrofa. En el cuarto vecino. En el cuarto vecino la abuela agoniza. Dios tendrá piedad de su alma. Esa alma que la abuela expuso bajo todos los cielos, buscando tan solo la belleza de la forma país o ímpidas. El del misterio. Pero quizá cuando su mano ella lo contó, clavaba el cirio, que no pretendía invocatorio entre los sinceros cirios del agradecimiento de la súplica. Quizá entonces eso no lo contó. Quizás su presidencia cortés vacilara como la luz recién encendida y en atisbo de Dios y de Jesucristo, su divino Hijo, logró sostenerla. En el living su padre descansa, los ojos cerrados. Afuera cae la noche indecisa. Afuera es de noche. La visita a la abuela ha concluido y regresan los dos solos en la oscuridad. Y él silencio del auto que corre, velozmente la madre atiende al tránsito que se en sí misma, en el tránsito las manos aferradas al volante de vez en cuando. Él siente que encima de la rodilla la piel fría y casi húmeda de un guante sobre la piel seca y tibia de su pierna. Mira la mano aguantada y firme que no se demora sobre la pierna, sino que vuelve de al volante. Su primo se acerca a él por detrás del banco del jardín y sorpresivamente instala su sapo sobre su rodilla, que querría que su madre se quitara el guante de sapo que le endurece la mano. El silencio del auto es más grande que propio auto. Su subador en la noche entristecida, te aburriste mucho, él sacude la cabeza. Jamás me aburrí, no hay tiempo de aburrirse entre los miedos y las alegrías. Y en las esquinas las luces largas rescatan súbitamente automóviles transeúntes, puestos de flores y diarios, y luego las entregan a las semi penumbra de la avenida, que un hilo de agua subraya en la guerrera, en la reguera, y el auto contra finalmente la calle, el árbol y oscura. Es muy largo, no leo más. Un aplauso igual.